Móvil. Rubén, todo tuyo. Dice, bueno, aquí estamos ya finalizado la locución del ingeniero. Estamos tratando de a ver si el doctor Miguel Lungui puede hablar con nosotros. Le hago una pregunta al doctor y ya te lo paso al piso, Guillermo. Dale. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. Bien, esto es una decisión mía y a la vez una pregunta. Una de las obras hídricas más importantes de los últimos tiempos. Sí, muy importante por la magnitud, por la cantidad de agua que va a aportar a todo este barrio que no tenía y la cantidad de proyección, porque esto llega hasta ahí, bien lo dijeron, hasta tener a 18.000 habitantes. Hoy la Moderiza tiene cerca de 8.000, así que tenemos por muchos años más sin ningún tipo de problema, y el monto, acá se habla de una obra de 300 millones de pesos, de los cuales 160 millones de pesos puso Nación a través de Arenosa y 140 millones de pesos puso la municipalidad de la recaudación propia. Pero a su vez vale decir que si hubiera que iniciar nuevamente todo el proceso para realizar la obra, estamos hablando de 800 millones de pesos, porque la previó la mayoría de los elementos, la bomba, todo son todo importado, ¿no es cierto? Y bueno, se escapó hace un año y medio el dólar, así que esos son los cálculos que han hecho los ingenieros, que hoy esta obra saldría 800 millones de pesos, y a Tandil y la Nación le salió 300 millones. Guillermo, el doctor Miguel Lungui te está escuchando. Intendente, ¿cómo le va? Guillermo Tenaglia, buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Guille? Muy bien, muy bien. Bueno, intendente, dos cuestiones con respecto a esta obra. La primera, ¿cuándo va a estar inaugurada? Falta muy poquito. Ahora están haciendo las pruebas, supongo que para abril puede estar, me dijeron pocas semanas. Está toda la gente de las dos empresas que trabajaron y hoy van a hacer una prueba en un sector, porque ya la cisterna está dividida en dos, hay un sector que ya está andando y ahora falta limpiar, clorificar y poner prolijo el otro sector, y lo van a llenar con las bombas. Y bueno, y tienen, las bombas son automáticas, no las maneja ninguno con ningún botón, todo eso tienen que probarlo, calcularlo y medirlo, así que supongo que en muy poquitos días esto va a estar listo. ¿Solucionaríamos entonces el problema de agua en la zona? Digamos, no más reclamo de los vecinos. Mirá, en todas estas zonas sí, seguro. Los reclamos, por supuesto, en una ciudad de crecimiento siempre va a estar, pero el problema que vos tenés es que a veces para dar agua tenés que hacer obras de esta magnitud que no se hacen en un día. Porque vos, por tirar un caño no es difícil, pero el caño le tenés que poner adentro un fluido que es el agua, y tiene que tener presión, tiene que tener bombeo, tiene que tener muchas cosas. Acá para solucionar el agua en la Moderiza, fíjate que estamos hablando de 300 millones de pesos y una obra que lleva un año y medio. No se soluciona el tema del crecimiento y la falta de agua en algún sector en pocas semanas. Eso quiero que la gente lo interprete. Nosotros nos preocupamos, viajamos, hacemos los proyectos, ponemos dinero de las tasas, pero hay a veces que hay que hacer obras muy importantes para poder tener el fluido que es el agua y después con presión enviarla a cada casa. Antes de ir con una queja de vecinos, le digo, hay dos obras importantes que se hicieron en los últimos tres meses en Tandil. Una tiene que ver con la estación transformadora, que cuando la gente por ahí no se da cuenta, pero cuando hubo cientos de miles de usuarios sin luz en el Gran Buenos Aires y en Tandil no pasó porque se invirtieron 1.800 millones de pesos en una ET, y ojalá, digamos, esto solucione también otro servicio que es esencial y que tiene que ver con el agua, ¿no? Así que dos obras que son bienvenidas. Intendente, por último, recién hablábamos con dos vecinas, con Luciana, que vive en la zona de Lemos y Ruta 30, y con Viviana, que vive de la avenida para el lado donde está usted ahora, en Chubut y Alvarado, Chubut y Cirilli, con calles realmente intransitables. Nos mandaban las fotos de calles que no se puede transitar, de hecho, pozos donde metes el pie y te enterrás hasta la rodilla. Y en uno de los casos, la vecina nos decía que había ido a Vialidad, y en Vialidad le habían dicho que la mano de obra corría por cuenta del Estado, pero que para que no se inunden, ellos tenían que comprar las alcantarillas. La verdad que me sorprendió eso que me decía la vecina. ¿Se podrá recorrer esos dos lugares para ver si se le puede solucionar el problema a estos vecinos, que son varias cuadras? Mira, con mucho gusto, no te puedo contestar eso ahora, creo que no, la alcantarilla siempre la hemos hecho nosotros, claro, claro. Bien la zona, no se ubico Alvarado y todo eso, pero no estoy ubicando, ahora están todas las máquinas, prácticamente todas las máquinas de vialidad en toda esta zona, mejorando las calles, va a llevar más o menos 45 días en repararlas porque estaban muy feas, y muchas cuadras de toda la zona de Moveriza y sus alrededores. Así que y ahora vamos a tener problemas en algún otro lugar porque tenemos todas las máquinas acá y a veces vos tenés que terminar una zona para después ir a otra. No podés hacer un poquito en cada lado porque así no conformamos a nadie. Pero con mucho gusto, Guillermo, pregunto eso y no sé quién lo puede haber dicho. Así que hablo con realidad a ver qué es lo que está pasando. Claro, ahí Chubut y Piscirilli es un lugar y el otro Lemos y Ruta 30, al lado de los galpones de los chinos. Ahí es donde la gente está teniendo inconvenientes como para ingresar a sus casas. Intendente, muchas gracias y bueno, seguramente seguiremos en contacto durante el año. Hay que ver si es alcantarilla o es una subida para entrar también el auto, lo que ya entra de edad, ¿no? Claro, bueno. Hay que ver bien qué es lo que llamás vos alcantarilla y qué es lo que vos llamás una subida para entrar a tu casa. Por supuesto, para eso es que vayan los ingenieros claro. Ahí para clarificar, ¿no? Y eso le corresponde a la vereda. La vereda del usuario, al frentista. Le corresponde al frentista. Al dueño, le corresponde claro. A la casa. Sí, sí, la vereda sí. No, me parece que puede haber ahí alguna confusión. Bien, bien. Intendente, que tenga un muy buen día. Gracias, igualmente. Muy bien. Gracias, Miguel. ¿Con qué?